Nuestro valle. Contacto telefónico. Poco menos de 15 minutos para el mediodía y establecemos contacto telefónico con Saúl García, quien se encuentra en la localidad de Villa Curabrochero. Saúl, Pancho te saluda, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, el gusto de saludarte a vos y a toda la audiencia. Saúl, estuvimos hace un ratito ahí poniendo un poco al aire lo que ocurría dentro de la iglesia en esta misa en homenaje al cura Brochero al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento y con la participación este año del presidente de la Nación, el señor Mauricio Macri. Contanos en qué situación está ahora la agenda del presidente, qué pasa en la plaza de cura Brochero, si terminó la misa, si ya se fue para Córdoba o si anda todavía Macri en Brochero. Bueno, debemos decir que recordemos que todas las actividades se desarrollaron en el predio de la Providencia, que es uno de los espacios y uno de los lugares que tiene la iglesia en el sector de la costanera del río Panaolma. En este lugar, una misa especial dirigida por Monseñor Mario Poli, con la participación de Monseñor Santiago Olivera, el Cardenal Carlos Ñáñez, fueron los principales de dirigir esta misa y esta ceremonia especial, donde estuvo la presencia del Presidente de la Nación. Aquí se habían instalado dos carpas, una carpa blanca para los arzobispos y además para los sacerdotes y otra destinada principalmente a la persona del presidente de la nación y también para 20 personas más que incluyó al gobernador Juan Schiaretti, sumó e integró también a correspondiente señora del gobernador de la provincia, los ministros de la nación, el intendente de la localidad, el intendente anfitrión Luis Gustavo Pedernera, una misa que comenzó a las 10:10 aproximadamente y que hace 10 minutos aproximadamente ha finalizado y además se ha retirado el presidente de la nación de este sector junto al gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, con un marco importante de público en la que nosotros decimos, quienes participamos asiduamente de este tipo de eventos, que estamos hablando de 5.000 personas que asistieron para esta ceremonia especial, como vos bien lo decías. Hoy es la fecha del fallecimiento del cura José Gabriel del Rosario Brochero, 26 de enero del año 1914. Sumamos también que dentro de 10 minutos aproximadamente va a comenzar una conferencia de prensa en el sector de la carpa, de la otra, la carpa, de una segunda carpa, donde están los arzobispos, donde están también los sacerdotes, seguramente para contar algunos detalles más y serán las preguntas y las respuestas por parte de ellos hacia la prensa local, regional y nacional. Saúl, ¿no habrá entonces conferencia de prensa del presidente Macri? Él ya se ha retirado. El presidente Macri se ha retirado, ya ha sobrevolado este sector en helicóptero y se dirige hacia la ciudad de Córdoba. Saúl, ¿sabés algo de una movilización, una manifestación que estaba planificada para hacerse en la rotonda de Camino a las Altas Cumbres, ahí en Minaclavero? ¿Estás al tanto si se hizo una marcha con pancartas de repudio a la presencia del presidente Macri o no sucedió? No. En este sector, en el predio de la Providencia, se ha desarrollado todo con tranquilidad, con normalidad, con mucha seguridad. Aquí estaba la policía de Córdoba, Policía Federal, Gendarmería, bomberos voluntarios y además los servidores de la iglesia encargados de todo lo que tiene que ver con la seguridad. Si sabíamos, porque hace semanas se viene hablando en las redes sociales, de hecho en la jornada de ayer se distribuyeron panfletos en el centro de la localidad de Minaclavero, en general la gente tenía conocimiento de que iba a haber una manifestación, pero los organizadores decidieron realizarla en el sector de Minaclavero. No sé si la habrán llevado adelante, porque nosotros hemos estado abocados a este lugar de aquí, en el predio de la Providencia. Saúl, sensaciones personales. Sé que has cubierto desde hace muchos años muchísimas actividades relacionadas al cura Brochero, a la historia de vida del cura Brochero, todo este proceso que está llevando a la canonización del cura gaucho. Pero en esta oportunidad, con la particularidad de la presencia del presidente de la Nación, sensaciones particulares, ¿qué cambió el día de hoy para vos con respecto a otras actividades vinculadas a todo este largo proceso que lleva a la canonización del cura? Bueno, lo que pasa es que tiene su diferencia, si hacemos comparaciones de lo que ha sido. Una corrección que me parece muy importante contársela a la audiencia. Muchos hablan de que esta es la primera visita presidencial, la cual hacemos correcciones, porque los antecedentes de la localidad de Villacura de Brochero nos remontan a muchos presidentes. El anteúltimo presidente fue Carlos Saúl Menem, que vino a este lugar, trajo un dinero para la construcción del Salón del Peregrino. Ajá. Fue el presidente que más permaneció en este lugar y del cual ayudó, yo diría, bastante a esta localidad. El resto de los presidentes, han saludado a la distancia a Villacura Brochero, además digo con la presencia de muchos gobernadores que han pasado. Veremos qué va a dejar. Hace unos minutos conversaba con la gente de la Municipalidad de Villacura Brochero, le consultaba si había algún pedido en especial, algún pedido formal al presidente. Hubo un momento de conversación entre el intendente y el presidente. Será motivo para que en las próximas horas le preguntemos al intendente qué le dijo y si hubo algún pedido en especial para la localidad, para la Villa del Tránsito, para la Villacura Brochero. Saúl, ¿se sabe la fecha oficial ya de la canonización o eso todavía no, o capaz que suceda algo de esa información en la conferencia de prensa que viene ahora? No, porque Monseñor Santiago Olivera dijo en el sector del escenario que en marzo se va a dar a conocer cuál es la fecha y que será motivo de comunicación del Papa Francisco desde Roma. Bien. Saúl, excelente trabajo, muchísimas gracias, te saludo, te mando un abrazo desde Los Hornillos, gracias por la comunicación. Un abrazo grande. Nuestro Valle. Contacto telefónico.